se va Gualero. Soy ese bagualero, nacido en medio del monte, de días en cerro y palo, garganta y lata de noche. Cuando se me va la luna, mi caja es el guardamonte, y soy ataja caminos de las que sufren de amores. Voy buscando en la senda la pluma de los colcoles y clavo con mi falsete la flecha en los corazones. Yo soy ese bagualero, agüita de no sé dónde. Cuando hay que juntar coraje, soy piedra entre los terrones. Vamos con esa segundita nomás. Soy ese bagualero, remedio de los dolores. Con el diablo quiero verme pa' hacerle pedir en coche. ¡Ay, ser tanto! La copla nació gitana para alegrar a los dioses, y yo con una baguala la cuelgo en el horizonte. La voz finita en el aire, esa habilidad del hombre que enciende con su garganta la estrella que se propone. Yo soy ese bagualero, espina de no sé dónde. Cuando hay que